¿Qué tal? Soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 28 del 12 de marzo de 2018. Empieza la semana, como casi siempre, empieza un poco floja en temas de tecnología, pero hay una noticia que de hecho no es de hoy, sino del fin de semana, y es la de que Intel parece que tiene intención de comprar Broadcom, que es uno de los fabricantes de chips más grandes del mundo junto a Intel, y la razón parece que no es otra que la de que Broadcom está intentando a su vez comprar Qualcomm, que como sabéis es uno de los fabricantes de procesadores móviles más populares y un referente en el segmento de los micros móviles, de las CPUs para vuestros smartphones. Bueno, Broadcom hizo una oferta por Qualcomm que a Qualcomm no le gustó, fue según ellos demasiado baja, y Broadcom hizo una contraoferta. Qualcomm dijo que tampoco, querían más dinero. Por lo visto, estiman que su valor para Broadcom es de 160 millones de dólares, perdón, 160 mil millones de dólares, cuando su capitalización de mercado actual ronda los 93.000. Eso es no el doble, pero sí un 70 o un 75% más del valor de capitalización de mercado actual, con lo cual piden un dineral para que Broadcom les compre. El caso es que pasa una cosa, lo comentaba Jean-Louis Gasset en su blog, en Monday Note, y es que ahora mismo Intel proporciona chips a Apple, ha conseguido que sean ellos los suministradores de algunos modems en sus iPhone. Si Broadcom compra Qualcomm, el problema que Apple tenía con Qualcomm a la hora de integrar sus chips desaparece, porque hay un tema legal y de alianzas que desaparecería con esa adquisición de Qualcomm por parte de Broadcomm, con lo cual Intel perdería ese contrato, esa alianza con Apple a la hora de proporcionar sus modems. Y por eso lo que están intentando Intel es que la cooperación de Broadcom para intentar comprar Qualcomm no funcione y que sea a partir de ahí Intel la que compre Broadcom y se hagan amiguitas para que Intel pueda seguir vendiendo chips móviles. Como sabéis, el fracaso de Intel en el tema de la movilidad ha sido histórico. Ellos rechazaron hacer o suministrar los procesadores para los primeros iPhone, los originales, en 2007. Ahí Paul Otellini, que era el CEO de Intel en aquel momento, pues no lo vio claro. Apple pedía, como casi siempre, pedía mucho para que Intel fuera su socio en ese camino. Y Intel creyó que no, que era demasiado lo que pedía Apple. No sé exactamente las condiciones del acuerdo, pero sí que pedían mucho a Intel y pedían que Intel cediese a gran parte de sus beneficios para poder formar parte de ese dispositivo. El caso es que Intel se echó para atrás y lo demás, como suele decirse, es historia. Apple optó por otros procesadores y acabó comprando una empresa de procesadores, PA Semiconductor, para acabar desarrollando y diseñando ellos mismos los microprocesadores de sus móviles, los Apple A6, A7, etcétera, con los cuales ha logrado posicionarse como uno de los grandes fabricantes y diseñadores del mercado de los procesadores móviles. Intel ahí perdió una oportunidad de oro y nunca ha logrado incorporarse al mundo de la movilidad. Y por eso ahora está intentando hacer movimientos para no perder del todo esa carrera. Entonces la compra de Broadcom, que sería una también muy cara para Intel, Broadcom ronda también los 100.000 millones de dólares de capitalización, 104.000 más o menos, pues sería una compra enorme para una Intel que desde luego no está en su mejor momento y que está intentando diversificarse sin demasiado éxito. El PC está como está, siguen vendiéndose mucho, pero no es lo que era antes, y es verdad que las apuestas de Intel en otros mercados no han salido del todo bien. Entonces, bueno, ahí hay una operación compleja, mucho dinero por medio, no sabemos qué pasará, pero si Intel no quiere perder comba en el terreno de la movilidad, quizá esta sea una de sus últimas posibilidades. Así que seguiremos de cerca el tema y a ver qué pasa. Este es un poco el tema destacado del día, que como veis era un poco más económico que otra cosa. La verdad es que el día ha estado un poco aburrido. Quizás la noticia más interesante, es una breve de las que he apuntado, es la del MacBook, que se supone que va a ser anunciado en junio en la conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC, y que Ming-Chi Kuo, el analista, había predicho que sería un MacBook Air renovado. El caso es que ayer ha aparecido una noticia por parte de DigiTimes, que es un medio que tiene muy buenos contactos en el mundo de los fabricantes de microchips y de componentes, que ese MacBook Air puede que sea un MacBook a secas de gama de entrada y de 13,3 pulgadas. Lo de que sea económico no es una cosa que decía Michi Kuo. En DigiTimes no lo tienen tan claro y hablan de un precio de partida de $999. Y después de escribir un poco sobre ello y de leer sobre todo, pues a mí me parece que Apple no va a resucitar el MacBook Air. Y lo que va a hacer va a ser probablemente presentar un modelo del MacBook de 13,3 pulgadas, un poquito más grande de las 12 que tiene ahora el modelo actual, y que probablemente lo que hará con el de 12 pulgadas es bajar el precio y convertir el 13,3 pulgadas, el nuevo MacBook, pues un poco en el modelo intermedio, justo a caballo entre los MacBook de 799, $899 y los MacBook Pro, que aparecerán con configuraciones mucho más ambiciosas, como sabéis. Entonces, pues bueno, el catálogo se quedará con el MacBook este que tenemos ahora, que será el de baja gama, bajará de precio. El MacBook de 13,3 pulgadas, que aparecerá en junio y que tendrá una configuración un poco superior y pantalla Retina como el MacBook actual, y a partir de ahí, pues los MacBook Pro sin y con Touch Bar. Entonces, bueno, parece que ese, yo creo que va a ser el futuro un poco de ese anuncio, y que probablemente pues dirá adiós definitivamente al MacBook Air, a pesar de que muchos querríamos que no fuera así. Ya hablé de esto en un Incognicast, en un episodio anterior de Incognicast hace unos días. Veremos lo que hace Apple. La verdad es que la conferencia de desarrolladores será curiosa, pero yo tengo ya pocas expectativas de que Apple aquí satisfaga lo que muchos usuarios pedimos y hará lo que sabe hacer bien, que es mejoras iterativas para maximizar siempre beneficios e ingresos, que es lo que haría cualquier empresa. En fin, segunda noticia breve del día es una curiosa realmente, y es como un fondo de inversión que estaba siendo controlado, gestionado por inteligencia artificial, resulta que no se ha comportado nada bien, y la noticia de Bloomberg lo que da es un poco, es casi como una alegría para los humanos que por ahora siguen sabiendo elegir temas de, bueno, de fondos de inversión, de inversiones, mejor que la inteligencia artificial, a pesar de que, bueno, que los cálculos y los datos que se le suministran a la inteligencia artificial teóricamente podrían ser interesantes para que esos fondos de inversión fueran buenos y fueran una buena inversión, pero no. Lo que se ha comprobado es que por ahora esos fondos controlados por inteligencia artificial no están funcionando demasiado bien. Obviamente, si no están funcionando bien, es por culpa de los humanos que han programado esos algoritmos, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que de momento, si queréis invertir, igual no deberíais fiaros de un algoritmo de inteligencia artificial. Había temas también pendientes de los días anteriores en los que no podía hacer podcast. He apuntado tres. El primero es el tema de cómo las fake news se propagan mucho más rápido que las noticias verdaderas, mucho más rápido y mucho más lejos. Era un estudio que aparecía y que demostraba, pues efectivamente, que parece que la gente está ávida de hablar de cosas que son falsas o que son rumores y de propagarlas, mientras que las verdades verdaderas, pues la gente parece que no tiene tanto interés en compartirlas y en propagarlas. Entonces hay un fenómeno extraño que favorece esa propagación de fake news y esa, bueno, esos bulos que no hacen más que expandirse y expandirse por las redes sociales. La segunda de esas noticias cortas de los días anteriores ha sido el de cómo Twitter está gestionando las verificaciones, esas verificaciones de usuarios que antes pues parecía que eran como una especie de premio a la élite tuitera, a gente que tenía ese check de Twitter. Pues parecía que eran los más poderosos y los más influyentes en Twitter. Y desde Twitter han dicho que esa nunca fue la intención con ese proceso de verificación, que simplemente lo que intentaba era pues no tener dos personas, una de las dos con una identidad real, pues por ejemplo un actor famoso que no tuviera a alguien que se llamase igual y que le suplantase la identidad. No era un mecanismo para élites, sino un mecanismo para verificar identidades. Eso ha fallado y ahora parece que van a intentar volver a permitir que cualquiera solicite la verificación de su identidad para marcar con algún tipo de logotipo pequeño o de icono que esa persona es efectivamente quien dice ser. Es un proceso que cambiará un poco y están viendo cómo lo hacen, pero bueno, que parece que vuelven a entrar en juego las verificaciones. El último tema es un poco polémico y es la intención de Google de llevar todo lo que ha hecho con AMP, con AMP, su protocolo para carga rápida de páginas, quieren llevarlo a toda la web. Quieren hacer que eso se convierta en un estándar un poco universal. En The Verge hacían un poco un análisis tras hablar con ellos de qué hace AMP y qué va a ser distinto. Yo no me aclaro mucho con lo que va a ser distinto en ese proyecto de Google, que lo que parece que pretende es efectivamente, pues que, bueno, básicamente que todo cargue más rápido. Y ahí lo que pasa es que ya no va a ser un desarrollo, digamos, puro de ellos, aunque este no lo es. Es open source, se supone que está controlado mayoritariamente por Google. Pero con este proyecto lo que quieren es un poco abrir las puertas a las entidades que se encargan de estandarizar y de gestionar los estándares web, como la V3C y algunas asociaciones más. El problema es que claro, todo ese proceso llevará muchísimo tiempo y veremos si lo consiguen y qué tienen que decir aquí los grandes actores de la web, porque hay muchas partes implicadas, entre ellas fabricantes de navegadores. No he leído nada de la Electronic Frontier Foundation, que en esto suele ser bastante crítica, y también de Mozilla. Pero bueno, habrá que ver cómo mueven ficha en Google para seguir desarrollando ese estándar, aunque han reconocido que van a seguir trabajando para seguir funcionando con AMP. La última noticia quizá del día sería la de que Apple ha comprado Texture, que es una empresa que hace como una especie es como el Netflix de las revistas digitales. Y que, bueno, la idea con ello es un poco expandir el universo de Apple News, convertirse ellos en un distribuidor, agregador de revistas digitales, y con una suscripción a ese servicio, pues proporcionar la lectura de medios digitales. Es una idea curiosa, ya sabes que yo estoy muy a favor de ideas que hagan que los contenidos dejen de ser gratuitos, y esta es una alternativa que puede ser curiosa, así que veremos por dónde tira Apple. Y nada más, como ha sido un lunes un poco sosillo, pues yo creo que lo dejo ya y os dejo descansar y preparados para un martes que espero que sea un poquito más fuerte a nivel de noticias tecnológicas. Nada más, muchas gracias por escucharme y hasta mañana.